los ositos se van a dormir, no creo que lo puedan evitar. El frío y la nieve comienzan a llegar, parece que ya es tiempo de hibernar. Puedan dormir todo un año. Todo un año. Sí, sí. Sí, sí. Ah, hasta mañana, mami. Hasta mañana, niños. Todos los ositos se van a dormir. Creo que lo puedan evitar. El frío y la nieve comienzan a llegar. Parece que ya es tiempo de puedan dormir.